por los pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. Claro, Paco, recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. 1, 2, 3, go. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Carlos. No te metas con ella, ella sabe lo que está escogiendo. No, perfectamente ve. Entiendo perfectamente bien qué tipo de música se debe de escuchar en este programa. Lo hace a la perfección. De hecho, mira, ¿sabes qué? Ella viene más seguido que tú. Me sorprende porque llego yo hoy con mis dos canciones, se las doy. A ver. Y se alegra de ver una canción de The Postal Service y pones esto de fondo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué haces eso? Porque le caigo muy bien. Es que es la canción de entrada de Joey. Gracias. Pero este es el programa, este programa se llama Con mi conexión. Pero todos sabemos, show de Joy, todos no sabemos quién es el favorito. Presenta. Todos sabemos quién es el favorito. Todos. Yo. Ay, por favor. Por supuesto. Francisco Espinosa. ¿Sabes que este no programa? Me escucho para nada. Soy la yo. Favorita de Con mi conexión es Marion. Que lo digan los fans. De hecho, ¿sabes qué? Nos han callado los dos, compadre. Sacaste la, ¿cómo se llama? La carta más alta. Exacto, sí, pues bueno, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y como yo soy siempre, Espinosa. Estoy trayendo el sexy de regreso aquí a través de Comic Conexión. Por tu radio online. Exacto. Que me acabo de enterar que tenemos. Dilo, por favor, dilo. Y no solo me acabo de enterar que tenemos eslogan. Ok. Sino que clonaron mi voz para hacer. ¿Ah, una sí? Cortinilla con el eslogan, porque yo jamás grabé este eslogan. A ver, yo me vengo enterando hoy que tenemos un eslogan. Mira, todos hagan silencio. Para que no te tengan que clonar, nomás dila. Perfecto. Déjame. Concéntrate. Estás escuchando tu radio online. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Pues qué bonito. ¿Sabes qué es lo triste? Si ya lo grabaste. Y tu memoria. No. Tu memoria es tan mala que se te olvidó haberla grabado. Puedo haber jurado. Lo grabamos los dos. Sí. ¿En serio? Claro. ¿Cuándo? El tercer, cuarto día que estuvimos aquí. Sí. Y por eso, damas y caballeros, es por eso que cuando yo diga algo, créanme, porque el joven tiene una memoria, bueno, de queso, olvídate de queso suizo, de queso cottage. No, en serio lo grabé. Es eso. No, en serio, ya. Ya lo grabaste. Joder, no. Grabaste. Yo estaba ahí y me acuerdo perfectamente. Pero yo no había visto este eslogan hasta hoy, compadre. Porque tienes cero memoria. Porque tu memoria sabemos que solo está en un sentido. Y sabemos a qué sentido está yendo. No, te juro que no. Ustedes lo saben. Te lo juro. Pero no presentes a toda la gente que nos acompaña. Ah, claro, por supuesto. Claro. El día de hoy no tenemos alguna de las oficiales chicas de mi conexión. No. Entonces nuestra queridísima. ¿Quién? Jefa. Exacto. Patrona. Exacto. No sé, ¿qué más decirle? Nuestra queridísima Lorna está haciéndonos... Nos está acompañando aquí en camino. Ustedes no la ven porque la cámara está apuntando para acá, pero sí, ya me desconectaron. ¿Por qué me desconectaron? Porque no me escucho para nada. Es horrendo, compadre. Me chocas, pero bueno. Sí, ah, ok. Bueno, tenemos a Lorna aquí. Saluda, Lorna. Hola a todos los chavos de Comi Conexión. Pues hoy no voy a ser chica Comi Conexión. De hecho, nada más estoy como de colada. Entonces, no importa, pero el chico Comi Conexión va a ser Warren. Ah, como siempre. Esta es la segunda vez que Warren nos acompaña. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es la segunda vez. Si le decimos a Warren que se pare y hable sexy a la banda, yo creo que Marion hará lo mismo. Nomás tienes que posar y moverte como lo hace Marion. Y ya lo has visto. A ver, ¿te puedes parar? No, es imposible. ¿Sabes qué? Emular algo así. No. ¿Qué cosa? Ok. La admiración, el nivel de admiración. Es muy bonito. Bueno, gracias, Lorna. Warren, gracias. Estará sirviéndonos aquí de chica Comic Connection. Él se va a encargar del Messenger, que es comic-connection@hotmail.com. Así es, para todos aquellos que quieran estar con nosotros y que además también puedan agregarnos al Messenger de tu radio online, porque aquí en el papelito que tengo enfrente. Dilo, por favor. Que dice medios de contacto, dice msn@2radioonline con una O en medio, 2radioonline.gmro.com.mx. Entonces también para que escuchen los programas, exacto, que están el resto de la semana. También a ese Messenger nos pueden agregar. Claro, porque no solo está con mi conexión, también hay otros programas. Exacto, bueno, como Alternando. Okay. Que es el programa de ¿por qué no dejas Warren? ¿Por qué no dejas que Dazzler lo exactamente promocione? Que nuestra queridísima operadora. Claro. Ingeniera de audio y demás, que tiene un excelente gusto musical y tú nomás sí, no lo entiendes. Claro. Nos pueden escuchar todos los lunes. ¿Quién eres? Soy Dazzler. Pero bueno, en el programa Bueno, soy Patty Pop o Patty. Patty Pop. Qué bonito, ándale, pues, qué bonito. Es que ándale, pues. Tienen que escuchar los programas. Escucha. Vénganos. Y pues ahí les estamos presentando nuevas canciones, nuevas bandas, junto aquí con Ángel, en el cual siempre tenemos... A mí lo que me encanta de Dazzler es que siempre que le damos el micrófono parece que como le da pena. No, y aparte me encanta. ¿Serías en tu programa? ¿Así eres en tu programa, Reina? No, para nada, es que me da pena la cámara. ¿Por qué te da pena la cámara? Te está tomando, Reina. Claro, pero, además, que ya me tomó. Checa. Ah, no, sí, que en tu programa me imagino que sí, pero ahorita no vas a tomar. Ahorita ya me tomó, Paco. No pasa nada, no te roba tu espíritu, no te roba tu esencia. No. ¿Qué tal que sí? No, yo he estado en cámara todo el tiempo y yo sigo siendo el mismo, pero, adorable de siempre. Pero Joey no tiene alma desde que nació, ¿no? Entonces, eso es muy cierto. Hay que tener en cuenta. ¿Qué pasó? Me encanta para aquellos que no lo hayan visto. Sí. Le agarra el micro y como que le habla así. A ver, ajá. Como que como sí, a 20 centímetros del rostro. Y no solo eso. Una cuarta es como una cuarta pequeña, no así. Pues que también, y como mide las cuartas, ¿no? Pero no importa. Hay que tener presencia. Tú claro. Toda la presencia. Hablando de presencias, y no presencias, ¿por qué la Horda no ha regañado a Warren? No, y aparte porque hay que tiene decir, acá su envase, su refresco con todo y porque vean, desde que me regañó Lorna, claro, yo le quito el envase. Yo bajo mi agua, pero Warren ahí pone ahí su coca. Yo a mi Pepsi le quito la etiqueta para que nadie sepa que es Pepsi. Pero bueno, ¿verdad? Está fuera de cuadro, recuerda que estoy controlando aquí el video y todo. El video. Claro, con muchísimo gusto. Por favor, no seas así. Algo de reggaetón. No. Calle 13 te lo paso. Calle 13. Pues ponla. De hecho, le estaba pidiendo la semana pasada a Marion y... Si tienes la de Calle 13 con Rubén Blades, que esa es una joya, te la puedo pasar. Pero bueno, estábamos hablando de los otros programas de tu radio online. Está el Espacio del Horda. Por favor, hazte tu broma. Escuchen, por favor, todos el Espacio de Lorna, todos los jueves de 6 a 8 de la noche. Mañana vamos a platicar acerca del Feng Shui del amor, por fin. Ah, ok. Que me había tardado, ajá, con el maestro Chui del Feng Shui. Es que es, rima... Sí, tú lo dices. No. Rima, y también vamos a tener a la Escuela Podológica de México mañana. ¿Qué es una podología? Es una escuela que se dedica a... ¿A podologiar? Ajá. Okay. Tiene que ver con el cuidado de los pies. Ah, qué bien. Gracias, Warren. Sabía que por algo eres el jefe de la estación, por sí, algo. Sí. Okay, pues con mira, los podólogos. Ustedes se preguntarán por qué estamos perdiendo el tiempo ahorita, y es una relación bastante simple. Paco no ha leído cómics, y yo tampoco. Fíjate. Porque me acabo de comprar un celular nuevo. Y se la pasa juega con mi celular. Porque además, hay que decirlo, es de estos bonitos que se la pasa navegando por internet, entonces se pasa buscando tonterías por internet. Sí, incluso tuve que aprender a craquear el celular, vas a meterle unas cosas diferentes. Claro, claro. Entonces, la cantidad de pornografía que yo tengo, pasarla acá, pues... toma cuidado y porque responsabilidad. Nada dice elegancia y distinción como viajar con tu Berry por el camión. Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces por eso estamos perdiendo un poquito de tiempo, pero lo que sí quiero decir es que efectivamente el señor Martín Villaseñor, que le mandamos un fuerte saludo, se hizo la digna y se rehusó a contactarnos. Sí, ya valió. ¿Qué pasó? No, agarra el micro, Dazzler, por Dios, mira, porque en serio, haces unos huecototes en el programa. Okay, Paco. Voy a invitar a mi programa para eso, por favor. Es todo. Esperemos que sí. Y te distraeremos brutalmente. No. Si nos invita a su programa, sí, yo voy a empezar a hablar así. Así como son todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Exacto. Ajá. Entonces, como te estaba diciendo. Entonces, escuchando alternando por tu radio online. Paco, como te estaba diciendo. Estaba diciendo algo y me interrumpió Dazzler. Estabas perdiendo el tiempo, compadre. Ella está hablando que porque no hemos leído cómics. Regáñanos, Dazzler, por favor. Aquí ya agarraste el micro. No, leen cómics. Bueno, a Paco, ver, ¿cómo se llama este programa? Comic Conexión. ¿Y luego de cuál es la temática del programa? Cómics, obviamente. Y no van a hablar de... No, claro que vamos a hablar de cómics. Si tú crees que necesitamos leer cómics para... equivocado. No somos el Capitán Pada, no. O Destripando, no. O Marveliano. No. Y mucho menos somos el podcast desde La Covacha. ¡No! ¡Menos! Somos Comic Conexión y aquí sí sabemos de cómics. Claro. Aquí sí podemos hablar de cómics, aunque no hayamos leído cómics. Exacto. Porque... ¿Cómo se enoja, Paco? Pues, manotea mucho. Pero lo curioso es que con solo saber más o menos de qué se trata un cómic podemos hablar largo y tendido, por decir. Solo tenemos cuatro cómics. Estás hablando de tu celular ahora. ¿Perdón? ¿Estás hablando de mi celular ahorita cuando me interrumpiste? Sí. Bueno, me estaba diciendo acerca de la enorme cantidad de pornografía que tiene en el celular. Y aparte me encanta que Lorna de verdad cree que nadie sabe que es una coca cero. Es que... Pero está bien. Pero creo que es light, compadre. Además quiero decirte. Pero bueno, Eso es doble por decir la marca. Ah, o oh, ves, ves. Pero retomando, estábamos hablando de hecho estaba hablando de Martín Villaseñor, que se hizo la digna. Sí, sí, que se hizo la. Ah, y que no me contactó para su playera. Entonces la playera de The Warriors. Ya me la quedé yo, gracias. No. Pero es, no. Es que una persona nos acaba de escribir. Pero es que me... No, una persona nos acaba de escribir. Primero están los fans y después estamos los. Es que me... primero están los fans. Primero están los fans. En serio, todo esto es para ustedes. La playera está otra vez en juego. Ya una persona nos acaba de escribir. Y también la persona que no se la ganó la vez que Martín se la ganó. Entonces, si Charlie... ¿Tenemos a Charlie en el Messenger? ¿No? Bueno, si Charlie entras al Messenger, por favor, dinos quién es el ganador de esa playera. Si no, la próxima semana anunciaremos el ganador. Y también tenemos a dos personas, incluyendo The Anger, o tres personas, incluyendo The Anger, que quieren la playera que traje la semana pasada de La Calavera. Entonces, todas son las playeras que están... Que hay que decirlo, lo una de las grandes bondades que tiene Zombie Ate My Shirt, ¿sí?, como marca de diseño de ropa, ¿sí?, es que cada playera tiene como una técnica diferente. Además, la base de la mayoría es, por supuesto, la serigrafía, pero hay unas que tienen ciertas técnicas distintas para lograr el diseño. ¿Te refieres a la de la calavera? En el caso de la calavera es muy bonito, porque además no es serigrafía. No. Y despintaron la tela parte por parte con muchísimo cuidado. Le aplican para un ácido o cloro para que se despinte. Un ácido muy fuerte. Exacto. Pero aquellos que hayan crecido en el barrio habrán entendido el albur, pero no importa. Si tú lo dices. Es la la técnica está muy bonita, la playera está muy bonita. Es que lo mismo que le pasó a la playera de Paco de Living with Shine, ¿no?, que le aplicó ácido. No, y ya de hecho, desapareció. Le apliqué ropa, agua y ya. Qué triste. Le apliqué agua y se cayó todo el estampado. Pero un fuerte saludo a nuestros amigos de Living with Shine.net. Que desafortunadamente ya van como por ahí de su tercera o cuarta semana de relanzamiento. Las primeras playeras que salieron, como que tuvieron y además, el sábado pasado, lamentablemente yo no pude ir porque tenía otras cosas que atender. Fue la presentación en Badabing, ¿sí?, como parte de los festejos del primer aniversario de Badabing Comics, la presentación de la antología. Ajá. De Comicase, de cómics. No fuiste, qué lástima. No pude ir. Oh, vamos a llorar todos. Oh, pero ahí estuvo el buen amigo Raúl Valdés presentando, ajá, una de las historias de esta antología, junto con otros autores como Luis Opelana, como Augusto Mora y otros que no pudieron estar presentes por distintas circunstancias, entre ellas que no son del DF. Entonces, de verdad, muchas felicidades. Espero poderme comunicar pronto con Jorge, que quedó de amablemente pasarme una antología para poder reseñarla. ¿Cómo se llama este papel de baño en tu casa? No, para poder reseñarla. Con la gente. Pero porque, nunca sabe. Okay, una cosa es tu rencor contra Jorge Tobalín y otra cosa es... ¿Qué? Que es el trabajo de un montón de artistas. Recuerda que mi rencor no tiene lógica. No. Sería ridículo tratar de poner lógica. Pero lo que sí tiene lógica, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es que mañana, jueves 9, y si nos puedes tener listo el aplauso, nuestro buen amigo Oscar Amador cumpleaños. Exacto, Mundo. Espérate, el aplauso. ¿Qué pasó con el aplauso, Dazzler? Ah, todavía lo tienes que sacar. Me estás matando, Dazzler. Te estoy diciendo que... Nosotros acá... A ver, ok. Cumpleaños, nuestro gran amigo Oscar Amador. Hasta el Qué hermoso, qué hermoso. Bonito. Fuerte saludo. Aplauso. Mi saludo, su felicitación. Un abrazo. Que cumple 31, compadre. Wow. Entonces... Me faltan 6 años para llegarle. Está ahí, sí, como en la brecha de cruzar de los 30, creo que fue como parte de la depresión que tenías unos meses. Entonces, claro. Un abrazo enorme, Oscar. Y, de hecho, hay que decirlo, porque también fuimos muy gandallas y hace como 3 semanas que le tocó a él, o 4. No, le tocó a Raúl Valdés cumplir años. No lo mencionó. No solo no lo mencionamos, no pudimos ir a su fiesta. Pero espero que te la hayas pasado muy bien. De hecho, creo que tú lo viste. Él dijo que se la pasó bastante bien. Se la pasó bastante chido. Entonces, y ojalá Oscar también se la pase bastante bien. Okay. Que creo que el año pasado sí fuimos a la fiesta de cumpleaños de Oscar. Okay. Fuimos a la boda de Raúl y al cumpleaños de Oscar. No sé si puedo ir mañana porque mañana tengo junta con mi equipo creativo. Te inventaron porque a mí no me llegó la invitación. Fíjate, es que tú sabes, cuando eres una persona como yo, pues que tiene contactos en el bajo mundo. Está bien, Oscar, Creo que Warren nos quiere decir algo. Sí, es que ya hay bastantes saludos y cosas aquí de los... Ah, ¿sí? Hoy sabes que... Como no tenemos programa, una última... Y Zombie Ate My Shirt. Chequen las páginas. Entonces, cuando él nos mande los ganadores, los mencionaremos. Y nomás para decirles que julio 19 empieza la mole. Ya mandamos un correo para ver si nos dan pases. Si nos dan pases, los estaremos regalando la próxima semana. no crucen los dedos, crucen los dedos de los pies también. Al dios del manga que quieran. Y a ver, a ver qué onda. No sabemos. Y de hecho yo también tengo un par de cosas que dar. Para empezar, un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre, a ver, al gran Lioco, que lamentablemente la semana pasada nos mandó un correo bastante sentido, sí, disculpándose por no haber podido grabar el programa. No te apures, compadre, Lioco. En serio, relájate. Sí, te lo agradecemos, pero no es chamba, compadre. Exacto. No es tu obligación. Te lo agradecemos de todo corazón, ¿eh? Muchas gracias, pero bueno, gracias por estar siempre al pie del cañón. Igual al gran Dragón Azul y a la gente de Comicorp, que ha estado con nosotros siempre. Y quiero hacer el anuncio, ¿sí?, de una vez. Dilo. De que por avasalladora mayoría, a ver, se han moderado los comentarios. ¿Ah, sí? Porque solo una persona, pasada, déjame decir, nuestro buen gran amigo Javier Sao dijo que, ¿sabes qué? A él le daba perfectamente igual, porque al final de cuentas, pues, era nuestra decisión. Y siendo mi decisión, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a moderarlos, ¿no? Perfecto. ¿Y qué entonces, ya están moderados los comentarios, entonces no se asusten. ¿Te quitaste así también? ¿No? Ya los borré a todos. Y entonces, ¿sí?, si mandan un comentario, no se asusten. Mientras, pueden decirnos lo que quieran, pueden mentárnosla, pueden decirnos que somos unos idiotas, pueden decirle a yo y anciano, pueden decirme a mí gordo. No lo importa, que de verdad, no importa. Mándenlo. Mientras sea coherente con el contenido, sí, no hay ningún problema. Mientras no sean rollos de odiamos a la Covacha, odiamos a Comicorp, o cosas por el estilo, o cosas que de plan no van en el tema. Sí, eso de odiamos, ni pongan odiamos a Jorge Tobalín o a Comicas, nada de eso. No, porque no viene al caso. Que sea no contra nosotros y contra el programa y exacto, quieran, exacto, de verdad. Pero, porque no queremos entrar en ese tipo de tonterías, okay, porque ya hay demasiados blogs, sí, haciendo eso. De hecho, Xochitl, nuestra buena amiga Xochitl, la Bionic Mistress, que creo que el 22 regresa para hacer la chica con conexión, me acaba de mandar un correo. Resulta que ella me estaba diciendo que seguían los comentarios clonados y que tú aparecías en varios blogs ahí. Dije yo, ya, ¿no? ¿Sabes? De hecho, por ahí alguien clonó una cuenta de Jorge. Ajá. Y apareció un comentario mío larguísimo diciendo que yo había hablado con Jorge Tobalín. Ajá. Y que incluso tú estabas de acuerdo con nosotros, de, ajá, que ya le teníamos que parar a la Covacha y que íbamos a armar. Bonito. Mira, porque en otros blogs cada quien tiene su política de veto o no. Ajá. Pero yo particularmente ya en el blog de Comic Conexión sí creo que ya me cansé. Entonces, okay, ya estuvo bueno. Y no te tardaste mucho para cansarte, además, sí, casi 2 años. Yo soy muy paciente en realidad. Entonces, sí, sí. Pero bueno. Y de hecho, espero en algún momento poder quitar la política de filtrar comentarios claro. En el blog, que es http://diagonal/comicconexión con una sola C en medio, comicconexión.blogspot.com. ¿Y qué más? Y ya. Pues nada, y espero nada. Que pueda volverlo a quitar y pero ¿sabes qué? A nuestra política de no censura, en realidad. Qué bueno que menciones y aprovechamos el blog. ¿Qué pasó? Porque antes que menciones el blog, nomás me gustaría decirle a nuestro querido Warren que diga los comentarios y los saludos que acaba de recibir a través de Messenger. Pues. Yo quería leer la hojita que tengo acá arriba. Espérate, leemos. Comic-conexión@hotmail.com. Relájate. Es que el joven me está quitando ¿Tu chamba? Es mi chamba. Es comic-conexión@hotmail.com. Comic-conexión. Con estilo, compadre. No lo hiciste, no me imites. Busca tu propio estilo. Pero dime. Bueno, pues tú. ¿Qué sucede? Bueno, ¿por qué no dices tú el de tu radio online? A ver. Es msn2radioonline con una sola o en medio .gmro.com.mx. Ah, qué bonito. ¿Y nuestro MySpace cuál será? Dios, se me estaba ocurriendo. No sé. A ver, de así de pura chivita. ¿Se te ocurrió? Digamos. No tiene nada que ver con lojita que está aquí. No, para nada. www.myspace.com/ tu radio online con una sola o en medio. Y aquí no es un 2, aquí sí es tu radio online. Y una cosa, de pura curiosidad, Dazzle, ¿sabrás cuál es el contacto de la estación? No sé. Posiblemente, ¿no? Igual. No sé si te acuerdes. De memoria, te lo sabes. No está anotado atrás de ti, no. Te lo sabes. No, para nada es contacto@gmro.com.mx. Y de pura curiosidad, ¿sabrás el Facebook? Que Lorna nos aventara el teléfono que viene. Pero si quieres, nos puedes dar el Facebook también. Nuestro Facebook es un radio online. GMRO, pero todo lo arruinas, Dazzle. No, hay que decirlo. No, es que es tu radio online, pero sí. Es la G va con mayúscula MRO. Ah, okay. Qué bien. Hay que decirlo correctamente para todos aquellos que ya han creído que Dazzle estaba volteando y por eso estaba volteando. No. Torcemos el cuello para ver atrás de estaba ella. Tratando el cuello. Estaba tratando de acordarse. Claro. Todo es de memoria. Y Lorna, tú sabes de memoria cuál es el teléfono, si nomás. No está anotado en ningún papel aquí. No, claro, 5633-9217. Exactamente. Llamen ahora y llamen ya. ¿Cuál es el teléfono, perdón? Pues 50. Y yo también sé de papelito. Algo que no se te debe olvidar decir. Nunca, jamás. ¿Qué? Estás escuchando tu programa. Ok. A través de tu estación. ¿Quién eres? Yo soy Fulanito y tú eres. Perenganito. Y nos podemos que se pongan en contacto con nosotros en Vero Hoja de Medios. Ok, exacto. Ya estamos. Mira, oigan, eso. ¿Sabían que no es el no son el único programa que hace ese chiste? Es que todos nos lo copiaron a nosotros. Exacto, exacto. Sí, de hecho, ayer también estaban haciendo lo mismo los demás. ¿Sabes qué? Pero yo fui el primero que lo hice y tengo a Warren como testigo. Él fue, bueno. Yo fui la primera, o no fui el primero que lo hice. Es que ustedes sí son profesionales, ¿no? Exacto. Nosotros somos como conexión pequeña. Es tan profesional que no habla en ese exacto. micrófono. Que le habla al micro así. Lorna tenía el micrófono, no yo. Pues pídese. No, no o se lo puedes pedir a yo, ¿eh? No importa. Pero nosotros lo hacemos bien y lo hacemos como Dios manda en nuestro programa. ¿Sí? Porque ustedes son profesionales, nosotros somos con mi conexión. Exacto. Y con eso, ¿qué saludos exacto. tenemos? Ok, vamos con los saludos. A ver. Tenemos aquí a Charlie, que dice que... ¿Qué pasó? Para pasar el ganador de la de Warriors es Emilio. Emilio. Emilio. Emilio, un aplauso para Emilio, por favor. Dassler. Y Dassler está en todo. Emilio, tú eres el ganador de la playera de The Warriors. Aquellos que tengan, la cámara de video, por favor, chequen esto. Dassler estaba... viendo la computadora del otro lado, ¿no? Pero está bien, no importa. Si no importa, Emilio, tú eres el ganador de la playera de The Warriors. Pregúntale a Charlie, por favor, mi queridísimo Warren, si sabe quién es el ganador de la playera de la calavera. Día de Muertos. De Día de Muertos. Eres vengativa. Cuando quieres es vengativa. Liliana. ¿Liliana? Liliana Sainz. Liliana, un aplauso para Liliana, por favor. Un aplausote. Tenemos dos ganadores. Liliana, Emilio. Las últimas dos playeras. The Zombie Ate My Shirt y el gran Charlie hicieron ganar este programa. Okay. Para todas las demás playeras y comprar cualquiera de los diseños que hayan visto anteriormente aquí en la página que es zombieatemyshirt.com. Y para las personas que quieran sus playeras, el único lugar donde las pueden conseguir es en Fantástico, que se encuentra en 285 o 386. La dirección de Fantástico, ¿cuál es? En Félix Cuevas, número. ¿Están en Fantástico? No, compadre, yo las voy a llevar a Fantástico para entregárselas. Todos los jueves a las 7. Okay. A las 7, cuando vayamos a comprar nuestros cómics. Exacto, entregaremos las playeras a Emilio y a Liliana. Exacto, aprovechaba para darle un pequeño comercial a Fantástico. A Fantástico, que está en Félix Cuevas. Que something a dos cuadras de Metro Zapata. Exacto. Ahí es donde exacto. No hay pierde, está arriba de un Oxxo, una sex shop y una cafetería impresa. No, es un Oxxo. Es que ya no está. Es que estás pensando en la okay, es que sí, Dassler sí. Siempre con ese profesionalismo que le distingue. Claro. Me preguntó sin micrófono que si no era un Oxxo. No. Estás pensando cuando Comic Castle todavía estaba en lo que era Plaza Trico. Exacto. Un Oxxo. Ya cambió de lugar. Ya está a dos cuadras más para allá hacia sobre Félix Cuevas. Está arriba de un Oxxo, una sex shop y una cafetería muy rica. Curiosamente, easy. Y barata. Entonces escríbanme o yo les escribo a ustedes y nos ponemos de acuerdo. Para ver qué día, o mejor dicho, qué jueves les entregamos sus playeras. Exacto. Si nos tardamos un poquito, relájense. Eventualmente vamos a llegar el punto. No se pongan nenas, no se pongan de... Ay, ya no quiero nos, nada. Punto de encuentro siempre es... Ahí. Y es más, si no pueden a las 7, a las 8:30 cuando nos corren de Fantástico. Exacto. Nos vamos a un restaurante de comida rápida que no debo decir porque Lorna me ve feo, que es Burger King. Exacto. Abrir una universidad. Sobre la universidad y ahí podrán perfecto. Encontrarnos. Y si no, también pueden encontrar a la venta las playeras de Zombie at My Shirt en Badabin Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18, en la colonia Roma, mejor conocida como la Zona Rosa. A dos cuadritas del Ángel de la Independencia. Exacto. ¿Y qué más tenemos? Aquí tenemos un mensaje de Andy Lux. ¿Qué nos dice? Para Paco. Ay, trururú. A ver, ¿qué dice? A ver, vamos a buscar, está aquí medio largo. Dice... Paquiwini, oh, eres una bella rosa grande y olorosa. Todo el tiempo estoy pensando en ti y qué otra te tiene en sus brazos. Te cantaré una canción dedicada para que sepas que por ti late todo mi corazón. Wow. Okay. Aparte, dice... ¿Qué pasó? Que todo esto quedaría todo por ti y que hasta su colección de pósters de sus conciertos es su discografía de Enrique Bunbury. No me digas, y para ella Bunbury es algo importantísimo. Podría decir que tendría un chance a si ver, hubiera podido con Paquiwini. Y quiero decir con eso lo destrozó una todo. Vez vuelve a escucharse ese nombre en este programa y me voy. Pues mira, mi queridísima Andy Lux, el 29 podrás venir y decirle a Paquito Ah, o Paquiwini o... No, no, Paquiwi, Francisco. Como tú quieras. El nombre es Francisco. Darle todo su corazón, darle su... tu ro- ¿Qué le quería dar? ¿Una rosa y qué más? Sus ¿cómo se llama? Sus sí, posters. No creo que a mi novia le guste esa idea, entonces bueno, mejor... Bueno, yo no veo por qué no, pero ¿por qué no traes a las dos? Que venga Andy y venga Maya. No creo porque... Y que las dos compitan contigo. No creo porque Maya es violenta. Entonces... No, no, ¿sabes qué? Puede ser como ese gran episodio, de Star Trek, Amok Time... Y ellas dos tienen que pelearse por tu corazón, ¿te parece? En aceite y en bikini. Y ponemos hasta la canción de tan, tan, tan, tan, tan, tan. Estaría bonito, ¿no? Con cuatro personas entendieron la referencia a Mock Time. A ver, ¿tenemos otra cosa? Bueno, aquí Xavier. ¿Xavier? Nos dice que, bueno, ya tenía tiempo de no escuchar el programa porque le habían dicho que ya no salía. Ah, mira eso. Y este, eso te dice, pasa. Me pregunta que si todavía andas con la teibolera, Joy. Hace un ratote que no. No, ¿sabes ya, que ya. Nunca me hizo caso. La bellísima Vivi nunca me hizo caso. Ya su corazón tiene otra dueña. No, y no solo es, bueno, dueñas, pero bueno. Desafortunadamente, ya. no solo quiso conmigo, ya se embarazó, ya tuvo bebé y sigue bailando. Es increíble. Xiomara está imparable. Su nombre pero es Vivi. Xiomara. Xiomara. Discutí contigo, Paqui, güey. Yo la fui a ver, compadre, me la presenté. Ya, no quiero saber lo que hizo. Me paseó aquí su... Ok. Sí. No, eso fue antes de su tiempo. Ah, bueno, ok. Bueno, también tenemos a The Anger. The Anger, ¿qué The nos anger, dice? Que, el enojadito. Dice que ahora con los sonidos parece que está escuchando iCarly. Wow. Entonces, ok, creo que es el único hombre de treinta y tantos que ve iCarly. O por lo menos que no merezca estar en la cárcel. ¿De qué está hablando de iCarly? ¿Qué es eso? Es un programa de Disney Channel. Ok. So, a ver, ¿qué pasó? Channel, pues, no sé. ¿Qué más sigue? Rápidamente, dame un segundo, Warren. Xavier, ¿eso te pasa por no acudir regularmente a... http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com? Ahí podrías haber averiguado. Y desde hace mucho tiempo que ya estamos en nuestra nueva casa, que es tu radio online. Y si por alguna razón alguien te dice una mentira, como que ya no estamos saliendo al aire, puedes escribir a comic-conexión@hotmail.com y preguntas, Joby, ¿es cierto? Y yo te podría decir, ¡no! Están mintiendo. ¿Algo más? Sí. A ver. Dice aquí... Dice el Nick, dice Chuck versus the Evil... ¡Es el Cacha! Es el gran Cacha. El gran Cacha. Dice que propone una pelea entre Maya y Andy Lux tipo Mad Max en la cúpula del trueno. Ah, ok. Totalmente de acuerdo. Yo y además son del mismo tamaño. Yo quiero porque a nadie se le ocurre... Son del mismo tamaño. El aceite con... Pero está bien. Pues que porque nadie es tan enfermo como tú. Un saludote al Cacha y mañana lo estaré viendo porque él está así de terminar este brillante cómic llamado Joey's League. Entonces pronto estará con los voceadores. Léanlo. Tenías tanto futuro en el cómic, Cacha. De verdad, va a subir su futuro. O sea, estamos hablando de no es cualquier cómic. Mm. Es el Joey's League. El cómic que todo el mundo ahí, está esperando. Ahí con Youngblood. Ajá. No, Wetworks. No, yo estoy en el nivel de Tonamelt, compadre. A esos niveles llego. Claro, claro. A ver, ¿algo más? O ya nos vamos a un corte comercial para ya empezar a hablar de los pocos cómics. Dice Jack. Dice, Paco, ¿crees que pueda anunciar los descuentos de aniversario? Claro, es Giacomo. Dilo. A ver, ¿qué quiere decir Giacomo? Es más, ¿sabes qué? Si quiere... Nada más que ahorita que lo escriba. Que nos diga, no, o que nos marque. ¿Qué hable? Lorna, ¿cuál es el número en cabina? 5636. ¿Sigue apoyando el programa? Ok. Lo siento. Y ya, bueno, ya van a mandar a corte. A menos que quieras decir algo. Para dejar aquí unas preguntas pendientes. Por favor. Y las anotamos de una vez. Ajá. Bueno, antes, ahorita voy a poner una pequeña grabación de los saludos que dejó Roberto Báez de Six Flags. Ah, claro. De que fuimos a conocer la casa de Van Helsing. ¿A qué te pareció la casa de Van Helsing? Estabas muriendo de miedo, ni ahorita piensas. Ahorita lo hablamos. Estás muriendo de miedo. Es increíble. Ahorita lo hablamos después del corte para que oigan todos los saludos de Roberto y toda la cosa. Bueno, ¿las preguntas? El Cacha, ¿sí? Es Cacha, ¿verdad? Dice sí. Que tiene una pregunta. Durante la época del Superman eléctrico había una ciudad de Kandor habitada por diferentes razas aliens. ¿Qué le pasó ahora que regresó al Kandor de Kryptonianos? Claro que sí. Y Taboman dice que ¿qué tal está Batman y Robin número 2? Claro que sí. Ok, regresando, hablamos de eso. Y pero yo que recuerde, Kandor siempre había sido una ciudad kryptoniana, ¿no? Siempre ha sido una ciudad kryptoniana. Lo que pasa es que, si recordarás, después de que llega el brillante Man of Steel de John Byrne, Kandor deja Kandor de existir. Desaparece, ¿sí? Y después querían regresarlo, pero no lo podían regresar con kryptonianos porque adivina qué. No había kryptonianos. Porque el gran John Byrne había dicho fuerte y claro que Superman era el único y no solo el eso, último hijo de Krypton. Adivina qué pasó con Brainiac. No era un extraterrestre, era un ser humano. ¿Te acuerdas? Era malísimo. La esencia de Brill. ¿Estás bien, nena? No, pues ahora nos dejan contestar. ¿Qué pasó? ¿Quieres ir a corte? Okay. Sí, no, por favor. Okay. La señorita Dazzler, después de bailar un poquito, ¿no?, para llamar nuestra atención. Póngale la cámara por mí. Es que después de su corte de cabello de Lady Gaga, pues okay, ya está en todo, ¿eh? Claro. Ya está en todo. Señorita, nos vamos a un comercial, nos ¿te parece? Vamos a hacer un comercial y vamos a poner una canción. Es del grupo Black Maria. El vocalista es Eric Abbey. Suena perfecto, ¿no? Perfecto, Manu, creo que tenías apagado tu micrófono, pero no importa. No importa. Vamos a tener Vamos a tener la canción de Duele del grupo Black Maria. El cantante se llama Eric Avilés y pronto los tendremos en ¿Aviles o Avilés? Avilés. Espero que un día poder tener el nivel de profesionalismo. Profesionalismo, que claro. Dazzler, en serio. Que hay que decirlo, ella no lee el papelito. No. Bueno, regresamos. Conexión. Ya estamos de vuelta a Comic Conexión por tu radio online.com. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. A ver, pues yo todavía no estoy en línea porque tenemos aquí a alguien en el teléfono. Que no me has dicho a quién. Yo es nuestro gran amigo. Hora, compadre, a ver, ¿por qué no hacemos lo mismo? Exacto. que tú haces? Warren lo hace bien chido y lo hace recuerdo. Hasta parece que es como que profesional esta estación. Ándale, y eso sería bonito. A ver. Esperemos que lo hagan, pero mientras tanto tenemos, yo soy Francisco Espinosa. Y soy Carlos Joy Moisés. Y tenemos estamos aquí rodeados de gente. Exactamente, tenemos aquí a Ángel, a Lorna y a Dazzler. Y el profesionalismo de Dazzler. De Dazzler, exactamente. Que nunca se le olvida que está apagado un micro. Y más que nada, ahorita no se lo puedo olvidar porque ella es nuestra conexión. Nuestra operadora. Para que se pueda escuchar el gran Kopke. Kopke, saluda a la gente, por favor. Kopke. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Estás entrando cortadísimo, mano. ¿Por qué estás tan cortado? Una primero, ya no lo hice el jueves, pero prometo ir el próximo. Ah, qué bueno. No voy a poder, pero... ¿Te estábamos como que extrañando, compadre? Sí, me imagino, por tantas bromas que se pueden hacer en un jueves en un Burger King. Exacto, exacto. Y más que nada, tú que tienes solo una broma y la repites constantemente. Yo quiero ñoñar con ustedes de lo de Batman, muchachos. Están bien buenas. Pues qué bueno, porque una de las preguntas que tuvimos fue la de Taboman, y que quería saber qué onda... Con el Batman y Robin, tú nos puedes encargar de eso, porque yo, aunque la portada está hermosa... Yo no la he leído. No he podido leer el cómic todavía. Y también, además, los jueves ya regresó con nosotros el gran Javier Saurio. Exacto, qué bueno que lo extrañamos. Ya está yendo otra vez con nosotros y pregunta por ti constantemente, man. Sí, pues es muy buen cuate, la neta. Es la neta, y no solo es un gran cuate, él va a ser el que le ponga el color a este gran cómic que todo el mundo está esperando, que es el Joe's League. Otro muchacho que tiró su carrera a la basura, hombre. ¿Qué nos quieres contar acerca del Batman y Robin? No nos cuentes al final, por favor, porque ya lo compré. No, nada de spoiler, simplemente lo que está pasando. Es ¿qué? Que la verdad es la gran recomendación ahorita, yo creo, de lo que está saliendo de DC. Ok. Para mí, la verdad, yo hacía un montón que no leía cómic de superhéroe bien, pero ya con Batman y Robin sí yo dije, wow, ya estoy ahí. O sea, sí retomé otra vez el cómic de superhéroe y dije, wow, es qué manera de hacerlo con esa historia. Esperaba mucho... un tipo de historia así y un dibujo así. Pues qué bueno, porque sabes que Grant Morrison, yo sí, le tengo mucha confianza. Lo hemos perdido cuando fue lo de Final Crisis, ¿eh? Pues es que no siento que lo hemos perdido. Lo que pasa es que de vez en cuando él agarra y como que quiere... y como que se va, pero siempre regresa. Lo bueno es que nunca lo hemos perdido. Nomás totalmente. Se extravía un poquito. Como que se va de vacaciones pero regresa. A un universo paralelo y regresa. De lo que él fuma. Y sabes, a mí exacto. Lo que me encanta es que tanto él como Grant Morrison, como Neil Gaiman, como Alan Moore, todos ellos, a pesar de que son grandes genios del cómic, ante nada siempre demuestran su amor por el cómic de superhéroes. Lo vimos con el JLA, que es Grant Morrison, lo vimos con los Eternals de Neil Gaiman, y sin duda lo vimos con todo lo que ha hecho Alan Moore para DC. Y qué bonito que regrese eso, y más que nada con Batman y Robin, porque yo lo extrañaba, estaba por alguna extraña razón ojeando a mis All-Star Batman y Robin. Qué malo. De Frank Miller y Jim Lee. Y a Frank Miller lo perdimos de Dick y tú para adelante. ¿No? Sí, cañón, ¿eh? Cañón. De hecho, no he visto algo bueno de Frank Miller en buen rato. De hecho, en muchos sentidos creo que este Batman y Robin con Morrison y Quadley es como DC pidiendo disculpas, diciendo, ok, ¿se acuerdan lo que hicimos con All-Star Batman y Robin? Perdón, la regamos. Esto es lo que debió de haber sido. Pero es que ni terminó. All-Star Batman y Robin. ¿Te acuerdas que no terminó? Todavía está en el número 10. Faltan dos números para cerrar esa historia. Y lo triste es que hay gente que lo está esperando. Hay gente que está buscando el All-Star Batman y Robin. Pero afortunadamente tenemos este Batman y Robin, que es como más cercano a lo que todos queríamos ver. No, y la verdad es que el punto primero de esto es que no es el Batman Bruce Wayne, es otro Batman. Y es claro. Un punto, y aparte es como si agarraran Terry McGinnis. Ajá. Y empezara otra historia de trancazo. Pero Dick Grayson, todos sabemos que es el mejor Robin que jamás podía existir, es el mejor compañero de Batman y sin duda es uno de los mejores héroes de DC, porque hasta el mismo Superman lo ha dicho, que él es un superhéroe al que hasta Superman seguiría. Pero ¿sabes qué? ¿No? Lo que me gusta también que hay una especie de marvelización en esta historia. Oh, qué bueno. A ver, ¿cómo así? Sí, porque, por ejemplo, ves que este Dick Grayson la puede regar, entonces ya hay como una especie más humano, no es este Batman que está... Que puede vencer a Galactus. Se nota muchísimo en el desarrollo de la historia. No, y aparte, de hecho, desde la primera presentación de los dos personajes en el Batimóvil, en el número uno... Sí, cuando... dice acción y vámonos. No, y aparte cuando ves a Damian, que es ahora el nuevo Robin... todo serio y con la actitud normal de Batman. Exacto. Y a Dick Grayson con el traje de Batman sonriendo y tratando de con la actitud original de Robin. Sí, claro. Pero a mí me encanta el personaje porque lo vimos y constantemente mencionamos este cómic, pero honestamente es que merece ser mencionado. Mark Wolfman y George Pérez lo hicieron en New Teen Titans. Es el mejor líder de todo el universo DC. Él está al nivel de Cíclope, está al nivel del Capitán América. Y qué padre verlo como Batman, porque tienes a un Batman que... Batman siempre debería ser oscuro, pero Dick Grayson nunca podrá ser oscuro. Y me gusta ver como que esa dicotomía, porque sí, lo que hicieron con Azrael fue agarrar a un personaje oscuro y lo llevaron al extremo de la oscuridad. O sea, están agarrando un personaje oscuro y lo están llevando, o sea, a los años 50. ¿Qué opinas del villano que está siendo presentado en estos primeros números, este mismo Kopke? ¿Kopke, estás ahí? Sí. Pero es que ya no alcanzo a escuchar bien lo último. ¿Qué opinas del nuevo villano que aparece en este cómic? Ah, está increíble porque es el tipo de villano psicópata que es muy morrisoniano y es muy como de Batman. Y me encanta porque es como ver un Detective Comics a todo lo que da. De hecho, más que de Morrison, creo que lo veo más parecido a los villanos que creaba Alan Grant mediados de los 90, ¿no crees? Y, o sea, es que ¿sabes qué es lo que me gusta mucho de este Batman? Es que es un punto medio entre el Batman oscuro de O'Neill y el de Dick Sprang. Es como justo a la mitad. Ah, qué bonito. Mira, es un Batman muy propio ahorita. Oye, ¿sabes qué? Hablando de superhéroes, Paco no lo leyó, desafortunadamente. Yo sí lo tuve, uno de los pocos cómics que leí esta semana. Y hablando de regresos de superhéroes y como todos sabemos, Batman murió hace poco tiempo. También un personaje murió el año pasado. Un personaje que sabíamos, hace 2 años que sabíamos que iba a regresar. Y su nombre es el Capitán América. Y la semana pasada salió el primer número de Captain America Reborn. Yo lo leí y me encantó. Lo que más me dio así como la torre de ese punto es que tú dijiste exactamente... ¿Qué iban a hacer para volverlo? Y es exactamente el recurso que usaron. ¿Qué te puedo decir? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ajá, claro. Y sé de lo que estoy hablando. De hecho yo diría que todos ustedes, nuestros escuchas fieles, manden una carta a Marvel y le digan, señores, Francisco Espinosa y Carlos Joy Moisés les pueden arreglar todo el universo Marvel en 3 patadas, contrátenlo. No pensé que usara ese recurso así. O sea, es que sabes que honestamente, de todos los recursos que pudo haber usado, al menos fue uno de los menos choteados, porque... Porque eso de si hubiera sido un clon o si hubiera sido algo por el estilo, un Skrull, no, alguien, yo hubiera matado a alguien. Y se nota que a Ed Brubaker lo obligaron a hacerlo, pero él como que llenó suficientes huecos en la historia para poder retomar la historia del Capitán América y poder traerlo. Y espero que lo traiga pronto, porque honestamente se me hace bastante tonto la muerte del Capitán América. Pero ¿sabes qué? Lo que más me gustó no es cómo lo están regresando, sino que el personaje ahorita se encuentra perdido en el tiempo y vemos momentos del pasado de él. Y todos los momentos del pasado, Ed Brubaker escogió los perfectos, porque honestamente es un cómic que te ayuda a recordar el por qué el Capitán América es importante del universo Marvel, ¿no crees? Sí. O sea, sí le dan totalmente su trascendencia, totalmente su importancia. Lo que te digo, con que sí tuve un problema, estoy así con el recurso que están usando para traerlo de vuelta. Bueno, pero creo que totalmente de acuerdo. ¿Te acuerdas que yo... Ay, es que me acabo de acordar que justamente hice eso. Sí. Parte de la novia del Capitán. Pero creo que parte de la gran gracia que tiene Brubaker es agarrar ideas... tontas y tontas bien. O ridículas, o que cualquier otra persona diría, oye, qué mal está esto, y hacerlas que funcionen. El caso de traer a Bucky de regreso, por ejemplo, está funcionando increíble. La propia muerte de Steve Rogers, y sin embargo están funcionando muy bien. Creo que Brubaker tiene un cariño muy particular por el Capitán América y se demuestra con cada historia, haciendo que cada uno de esos momentos que parecerían tontos tengan un sentido. Hay un momento eso sí te lo respeto, te digo, o sea, lo que sí me causó como shock fue yo y Moisés atinándole ese recurso. Pues, ¿por qué dudas, compadre? Nosotros dijimos que iba a ser todo culpa de una invasión Skrull, compadre. No, pero aquí no son los Skrulls, compadre. No, yo lo sé, pero todo Civil War era culpa de una invasión Skrull. Lo dijimos 4 años antes. Ah, sí, está cañón, pero mira, curiosamente, algo que me gustó muchísimo de este cómic es que las primeras páginas es la invasión y aterrizaje de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía. Y hay ahí alguna persona que está como que relatándolo algo acerca del Capitán América y dice algo muy bonito. La razón por la que todo el mundo lo amaba era porque era el primero en bajarse y el primero en liderear y el primero en arriesgarse a tomarse una bala. Y después era el último en irse porque lo que quería hacer era ver a toda la gente que se había quedado en el campo de batalla y como de alguna manera dar como que una... ¿Cómo puedo decir esto? Un pésame. Un pésame para todas estas personas. Y esa es la verdadera importancia del Capitán América. El por qué es importante tener al Capitán América. Porque él era un soldado. Y además era un líder. Pero no era como esos... No era la gente que mataba a la gente a morir. Él se iba con las tropas. Y eso es algo importantísimo del Capitán América. Porque es un soldado más. Y eso es... Por eso lo adoro, al personaje. Y Ed Brubaker lo entiende. Y te lo demuestra. Y te lo cuenta perfecto. Entonces, lean Capitán America Reborn. ¿Sabes qué también podemos recomendar muchísimo el Wednesday Comics de DC Comics. Que sale esta semana. Exacto, era lo que te iba a decir, porque creo que tú, como todos nosotros, que además de ser lectores de cómics de superhéroes, también somos fans de cómics un poco más extraños, un poco más de corte alternativo, estamos esperando con verdadera ansia el Wednesday Comic, ¿no? Que sale hoy. Que sale hoy. Es el cómic que debes de comprar esta semana. A ver, sin duda. Cuéntanos tú cómo ves el Wednesday Comic, Copke. Lo veo increíble. La line-up de los artistas está demasiado bueno. O sea, se pulieron rudísimo. Tienes a Neil Gaiman, tienes aparte personajes que son de lo más interesantes. Por ejemplo, Adam Strange, el hecho de que metan a Demon y la junten con Catwoman. No, a mí me llama mucho la atención. Y además de otra manera, porque no es dentro de continuidad de DC, sino como que están retomando la idea de lo que son los comic strips. Sí, de hecho, por eso se llama Wednesday Comics, porque normalmente los comic strips de los domingos en los Estados Unidos son conocidos como los Sunday Comics, acá son Wednesday porque van a salir los miércoles. Pero sabes que algo que me encantó, además desde que oí la propuesta, Mike Allred, Neil Gaiman haciendo Metamorfo, dices tú, se va a ir, bueno, a otro lugar. Brian Azzarello haciendo Batman. ¿Quién más tienen algo de...? Joe Kubert. Haciendo Hawkman, ¿no? Haciendo Hawkman. No. Su personaje insignia, ¿no? ¿Tienes por ahí algunos otros equipos creativos por ahí? ¿Algunos personajes de los que van a tratar? Porque también va a salir Kamandi, si estoy en lo correcto. Sargento Rock también, por ahí. No, yo... Creo que Copke ya está. Yo creo que Copke, no sé, ¿qué estás haciendo, Copke? Ah, es que también tengo un invitado en la casa el día de hoy. Me estaban preguntando cosas y estaba respondiendo. Ah, ok. Lo saludas. Un saludo a tu invitado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Oh, ¿es una mujer? Es invitada. ¿Cómo, wow. ¿Cómo estás? ¿Qué el teléfono, compañero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿a tu invitada tiene alguna pregunta? Espera, que si tienes alguna pregunta. No, dice que no por el momento. No. ¿Sabes qué es lo bonito? Que Copke entendió que no tenemos programa. Gracias. Muchísimas gracias, Copke, por hacernos el perder una media hora. Paro. Porque hoy necesitábamos perder una media hora. Muchísimas gracias. O sea, me gustó demasiado. Te digo, saben perfectamente cuánto tenía sin leer un cómic de superhéroe. Y necesitaba ñoñar de eso porque no he estado yendo estos jueves. Perfecto. Te esperamos mañana, compañero. Esperemos que vayas mañana porque también necesitamos tu opinión. Yo tengo un compromiso, pero ya quedé con ustedes el próximo jueves. Pues qué lástima que no puedes ir mañana porque el gran Cacha va a llevar los bocetos de el Joe's League of America y pues me encantaría que tú también los vieras para que nos digas. Porque yo honestamente siento que es imposible de que lo haga mal, porque es el Cacha. No voy a poder, pero te digo, el próximo jueves... Te esperamos el próximo jueves. Estaremos esperándote, estimísimo Copke. Estás muy bien y muchísimas gracias. Y ya oyeron la recomendación. Lean Batman y Robin. Antes que nada, porque ¿qué teníamos? JLA de Grant Morrison, los Avengers de Kurt Busiek, George Pérez, serían como que esos cómics de superhéroes muy, muy, muy bien hechos. Ya le puedes colocar, nomás dile adiós. Nos vemos, compadre, que estés muy bien. Bye. Nos vemos, Copke, gracias por llamarnos, gracias por ayudarnos. Eso es un gran escucha. Es un amigo. Es un amigo. Gracias por eso. Cualquier otro amigo que nos está escuchando y quiera ayudarnos a llenar un programa que no tenemos, nos puede marcar al 5633-9217. Ah, mira, directo al micro. ¿Por qué no le enseñas a Dazzler a hacer ya eso? Ya estoy aprendiendo, gracias. 5633-9217. Perfecto, perfecto. Háblenos y también buen ya no, como me encanta, Marino. Me encanta Dazzler. Dice, ya estoy aprendiendo a hablar al micro y la silla. No es cierto. En mi programa no ocurre eso. Ajá, claro. Esperemos. ¿Cuándo es tu programa? Todos los lunes de 6 a 8 por tu radio online. Ese es el comercial, ese se le sale perfecto. Sí, ese es lo único que puedo, porque ahí sí se pega el micro. Pero se le olvidó decir el nombre del programa. Bueno, alternando. Ah, ok. Todos sabemos. Alternando. Todos los lunes de 6 a 8. Además, tiene que anunciar algo importante también, Patty Pop. A ver. Bueno, Dazzler. ¿A qué es? Ahorita soy Dazzler. ¿A qué es Dazzler? Ah, ok, Dazzler. ¿De qué se trata el programa? ¿A quién le puede servir el programa? Pues a todos los que les guste la música. En general nos enfocamos en lo que es más la música alternativa. Uh-huh. Abarcamos desde rock, indie, que es la cara de Paco... Bueno, lo que pasa es que la gente que tenga bandas de rock puede o cualquier tipo nosotros. De música puede venir, puede mandarnos su demo al correo de contacto @gmro.com.mx. Ahí nos mandan su demo, nos mandan sus datos, escuchamos su música y ya a vuelta de correo ya tendrán alguna noticia si van a venir o no a entrevista. ¿Y cuánto cobran por ese? Nada. Por promocionar a bandas nuevas. Nada. Mira absolutamente eso. Nada, así que si tienen una banda, ya saben, pueden venir aquí a tu radio online, manden un correo a contacto@gmro.com.mx y estar aquí en Alternan. Sí, por eso acá hay una llamada nueva. Tenemos a otro escucha, otro gran amigo, llamándonos para hacernos el programa. Hola, Esos sí son cuates, en serio. Son amigos, man. Además, son tonterías, fíjate. No. ¿A quién tenemos en la línea? Tenemos al buen Spike. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué onda? Bien, ¿y ustedes? Más sexy que nunca, pero es otra historia. A ver, ¿qué nos quieres contar, compadre? ¿De qué quieres hablar? ¿Quieres hablar acerca de Gambit o de Deadpool o de X-Force, algunos de estos cómics que siempre me mencionas? Escuchando ahorita que quieren como que demos de grupos y no sé qué para la radio, eso sí, estoy como bien conectado en eso. Ah, pues además, tú manejas a bandas, ¿no es cierto? Además, sí, un poquito. Entonces, hazle llegar tus demos a contacto@gmro.com.mx y todo eso. ¿Qué pasó? Espera. Perdónle la interrupción. Todos los demos y todo lo que tenga que ver con bandas tiene que ser al correo producción@gmro.com.mx. Andábamos dando mal el dato. Entonces, wow. A producción, Spike. Producción@gmro.com. Pero a mí me encantó cómo Warren se puso serio. Claro, se puso serio. Lo que pasa es que lo suyo es el rock. Ah, claro. Por eso se pone. Sí, por eso cuando está acá en este programa está así, ¿qué es esto? No, perdón, no es el rock, no. Es el metal. Es si la discusión que tenemos. Si no le has visto la cara cada vez que decimos, vamos a leer el papel. No se pone aquello. Ah, bueno, Spike, ¿algo más? ¿Algo más que nos quieras decir? Pues no sé si ustedes, creo que no, pero no han leído lo nuevo de Deadpool. No, pero sabes que no. ¿Sabes que, pero sabes que me encantaría, como nunca, siempre me hablas de Deadpool, de X-Force, de Cable, de Gambit, y desafortunadamente yo no leo esos cómics, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no dar ese espacio? Ándale. Para que la gente vea que aquí todo se cubre, porque se cubre el mundo del cómic. Te damos 15 minutos. Lo que tú quieras, compadre, tú habla. Vas, dinos del nuevo Deadpool, que es Mark with a Mouth, ¿verdad? Bueno, pues yo leí salió la semana pasada, el miércoles, el nuevo título de Deadpool que se llama Merc with a Mouth. Va a ser una nueva serie mensual. Hay el pequeño problema, o sea, Deadpool me encanta porque es gracioso e impredecible. El problema es que este chavo Paco Medina, creo que se llama Paco Medina. Dibujante mexicano, sí, es lo correcto. Hay mucho artista ahorita del norte de México trabajando en Deadpool, por ejemplo, también el de las tintas, Marte Gracias, cuate mío de hace un rato. Ajá. El problema es que Marvel está sacando tanto Deadpool con esto de X-Men Wolverine, lo de Wolverine Origins, o como se llama la película, que estos dos títulos son iguales. O sea, a mí me entretienen, pero también siento que es demasiado Deadpool, o sea, se van a quemar muy rápido todo. Sí, pero están preparando también Wolverine, y están preparando el camino para la película de Deadpool. Y como dato aparte, queridísimo Spike, Paco Medina no puede ser, es más chilango que el metro, compadre. Marte Gracias, lo que está diciendo ese güey es regiomontano. Sí, el que hace los colores. Exacto, creo que lo entinta también Juan Blasco, a menos que esté yo mal. Y el cuate este también es más chilango que el nopal, ¿eh? Oye, pero también hace unas semanas me comentaste acerca de X-Men Origins Gambit. ¿Qué te pareció ese título? No he tenido chance de leerlo, pero sí ya estoy a punto de... Ah, pues ese one shot está bien escrito, o sea, está sólido. Pero más que nada es más explicaciones sobre lo que pasa con el origen de Gambit. Son cosas que básicamente ya casi todos sabíamos, los que nos gustan los cómics de X-Men y todo eso. Lo que viene interesante en el cómic, por ejemplo, que a mí me gustó, es cómo explican la masacre de los Morlocks por los Marauders, que, o sea, cuando salió en el título de X-Men, nunca se vio la presencia de Gambit, ni sabemos cómo lo incluyeron así. Y cuando hicieron la revelación esta de que Gambit fue el líder de los Morlocks para esa masacre en Uncanny X-Men 350, todo el mundo así estaba como que, pues yo nunca lo vi ahí. No, de hecho nadie, pero hay que recordar que en esa época todos estaban... El personaje no lo habían creado todavía. No, y aparte hay que tomar en cuenta que en esa época todos los personajes de pronto aparecían en lugares que no tenían nada que ver. No sabían qué hacer con ellos, en realidad. Creo que Gambit fue de los que peor le fue con la salida de Chris Claremont. Lo que tuvieron que hacer era, bueno... Creo que fue Jim Lee, si estoy en lo correcto, o los cómics de Will Sportage, donde es el cómic de Will Sportage donde introducen a Bishop. Tenían que decir el por qué Bishop regresó al pasado. Dijeron, no, pues que hay un traidor en los X-Men. El gran traidor, el gran Judas, el Mutant, ¿qué? El Judas Mutant o el Mutant Judas o lo que sea. Y no se les ocurrió quién. Y como solo habían dos antihéroes, digamos, en los Hombres X, que era Gambit y Wolverine, pues alguien tenía que ser y no podían tocar a Wolverine. No, y además, recordarás que pasó lo mismo con D12. Ah, que era algo que estaba desde hace muchos años, pero nada más había mencionado como a 4 o 5. Pero D12 y de pronto metieron a cualquier cantidad de estúpidos. La idea de D12 era interesantísima. Era muy buena. Y desafortunadamente, y la conclusión fue malísima. Ya no sabían a quién meter. Aburrida. Y Claremont es el que empieza con D12 y creo que solo mete a... ¿Sabes quién fue? Louis Simonson. Louis Simonson en X Factor. Y Walt Simonson en X Factor cuando reconstruyen al Master Mold. Exacto. Se me hizo un gran villano el Master Mold, debo admitir. Y dijeron que él estaba tratando de cazar a los 12 mutantes que guiarían a todos los mutantes a la nueva era. Uh-huh. Entonces, supuestamente todo el mundo pensaba que los 12 eran los 12 mejores líderes. El profesor X, Cyclops. En esa misma historia mencionan como a 4 o 5. Sí, Cyclops. Pero quedaban de hecho, un montón. Por eso está matando a cazando a Cyclops. Cuando terminan con esa saga años después, meten en D12 a cualquier cantidad de estúpidos. Sí, meten a X-Man, a Cable, personas que no existían durante la primera vez que se mencionó. Exacto, en muy, muy mal. Muy bueno, pero en algún otro cómic. ¿Leíste el X-Men Origins Sabretooth? Porque ese a mí me encantó, ¿eh? Sí, lo leí. Y estuve, de hecho, hasta leyendo los Weapon X First Class y todos esos. Ajá. ¿En serio? ¡Qué valor, compadre! Bueno, es que también en el último Weapon X First Class viene un tie-in del origen de Gambit que quisieron meter así como para darle sentido con la película donde él de niño, sin saberlo, está trabajando para Sinister. Sinister personificado así, se ve como humano, como Nathan Essex. Ajá. Y lo mandan a robarse no sé qué cosa de la facilidad donde están haciendo a Wolverine al mismo tiempo que Wolverine ya se está madreando a todo el mundo después de que le pone el adamantium. No. A mí una de las cosas que yo detesté de todo lo de Mr. Sinister, de Gambit y toda esa época cuando se fue Phyllis Claremont, era casi imposible seguir la continuidad de X-Men. No sé si tú tuviste problemas, pero yo particularmente, si dejaba de leer Los Hombres X, cuando quería retomar, había una cantidad de personajes que yo ni sabía de dónde vinieron, no entendía lo que estaba pasando y nomás me confundía, que es totalmente lo opuesto que está sucediendo ahorita, gracias a Matt Fraction, que tiene un elenco de millones, y sin embargo sé quién es cada uno de ellos, y cada uno tiene su momento, sí. Tiene su momentito. No sé. Está muy bien, o sea, lo de Matt Fraction está bien enfocado a, por ejemplo... Sí están todos estos nuevos X-Men como esta Pixie o como, no sé, esta Hellion. Todos como personajes que todavía no, por lo menos a mí todavía no me entran tanto. Sí. Pero sí está teniendo su protagonismo como Cyclops, Beast con los chavos estos que está... Ah, el X-Club. El X-Club es la neta. Con los que está sacando lo de el genoma este mutante de por qué no pueden nacer y fueron a buscar a los padres de... Al pasar, ¿cómo se llama este? Doctor Némesis. El Doctor Némesis, sí, esa historia me gustó bastante, de hecho. Muy bien hecha, ¿eh? Y se muestra el primer Sentinela, pero es un Sentinela Steampunk. Steampunk que está qué bonito. Como el Sentinela parece como Honda Wild Wild West con Will Smith. Exacto, sí, es Steampunk. Muy, muy bonito. Algo que también te iba a preguntar, ¿ya leíste la nueva historia de Utopia? Que es lo que The Dark Avengers X-Men Utopia. Sí, he leído lo que ha salido hasta ahorita, que están agarrando a Cyclops como chivo expiatorio. Pero qué precioso, padre, ¿eh? Qué padre que están haciendo eso, porque le están dando la importancia que Cyclops siempre se merece. Sí, de hecho, varias veces mencionan y además, que él es el como presidente o el líder o el nominado líder. De todos los hombres X. Y me encanta que al principio él dice, espérate, yo les puedo pedir... Si me obedece, ponerme a ladrar órdenes no es mi onda. Pero lo padre de hecho, es que va a tener que empezar a ladrar órdenes. Sí, porque además me encanta porque estoy casi seguro que todo al final va a ser un plan entre él y Emma. Pues mira, estoy casi seguro. Emma ya es la nueva Black Queen. Es que ese es el punto. O sea, pero ya se vistió de negro. Que le habían dado antes y todo eso, lo van a cerrar porque su relación con Scott había crecido tan hermoso. Exacto. Era amor del bueno. Exacto, y ver cómo Scott pudo entrar en The Cabal. Ajá. Y o en The Dark Illuminati, como lo quieras ver, y todo esto va a ser muy, muy interesante. Pues mira, ¿sabes? A mí lo que me late bastante es que va a haber un nuevo título o los hombres X se van a convertir en los Dark X-Men. Y el grupo se me hace interesantísimo. Tienes para empezar, la cabeza es Namor. Además, qué bueno está eso. Pero la cosa es que si estás leyendo Agents of Atlas, estás viendo que Namor también está jugando con ellos, porque no es una mala persona. No, ni él, ni Emma, ni de hecho, y de hecho también descubrimos algo muy interesante de Namor, que el incesto y él son uno, porque quiere con su prima. Es que es su prima. Muy bonita historia, pero bueno. Es que son atlanteanos, man. Ellos sí, los de Arkansas son iguales. Exactamente. Entonces, ¿te está gustando? ¿Te gustó lo que viste en Utopia? He estado leyendo también Agents of Atlas, yo soy un gran fan de Namor, el Submariner. Es la neta. Y por ejemplo, me gustó cómo manejaron esta onda que trae Emma Frost con, como que trae ondas con Namor y ahorita con Cyclops, no sé qué va a pasar con ese triángulo amoroso, me gustaría. Está, es que eso está muy interesante. Que acaba esta onda. Pero es que qué bueno que mencionas ese triángulo amoroso, porque es me recuerda a otro triángulo amoroso también con Namor. Enorme. Que en los cuatro triángulos amorosos. Sí, en los cuatro fantásticos eran Namor, Reed Richards y Sue Richards. Y Sue Storm. Sue Storm, recuerda, en ese momento era Sue Storm. Hay algo con las güerillas. Pues sí, hay... sí. No, y además también las güeras que le ponen enfrente, hermano. Pues además. Hasta yo, mano. Digo. Que no te oiga Maya. Su era. Que no te oiga Maya. No existe ni Su ni Emma. Pero Su estaba. Su era sí. Una cosa, mano. Es que debo admitir que me gusta mucho Su, pero es tan sucia Emma Frost. Emma Frost. Déjame citar al gran Barney Stinson cuando dice: "You can say she likes it dirty." Y and she likes it really dirty. She likes it dirty. And she likes it very dirty. ¿Algo más que nos quieras comentar, mi queridísimo Spike? Pues, deberían hablar, no sé, de cómics así como más, ahorita estoy leyendo un par de cosas, por ejemplo, de IDW y de, como, Lock and Key, que es una serie que me ha gustado bastante. Ajá. Como de onda misterio, fantasmas... Pero está súper, el storytelling me gusta mucho, está súper bien hecho. ¿Por qué no te avientas tu comercialote de Hack Slash que te encanta? Bueno, que siempre lo pones en el base comiquero. Hack Slash es un título de Devil's Do, creado por Tim Seeley, que es básicamente así de estos personajes slashers setenteros de las películas de horror como Freddy, como Jason, como Chucky, que de hecho Hack Slash ha tenido crossovers con Chucky y personajes así. Es algo así, viene esto lo leía bien atrás usualmente en las críticas de Comic News Reviews y todo eso, de que Hack Slash y Buffy the Vampire Slayer hubiera sido creado por Wes Craven. Suena interesante. Pues, estimo Spike, muchísimas gracias. No, por nada. Por ayudarnos a hacer un programa que no tenemos, ¿no? Exacto, porque... Es amistad, compadre. Eso es amistad. Copke, ¿no? Spike... Son amigos de verdad. Son honorarios. Exacto. De Comic Connection. Exacto, por hacernos el programa. Muchísimas gracias, todo. Spike. Estamos viendo. Nos vemos. Muy bien. Y ya sabes dónde tienes que mandar tus demos. Pues, déjame decir, ayer... ¿Sí? Aquellos que no tengan Facebook... En Facebook de pronto existen como estas cosas de hacer test y cosas. Ah, sí, vi uno, ¿no?, que pusiste ahí de personajes secundarios, ¿no? No, lo que pasa es que en sí la lista es tu top 5 de personajes favoritos del universo Marvel, ¿no? Ok. Yo cuando veo esas cosas aprovecho y hago como 5. Hice una de héroes, villanos y hice por uno de secundarios. Yo pensaba que tenías novia y ya tenía, y ergo tenías vida, pero... Sí, pero en las noches necesito hacer algo, compa. Entonces, entro okay. Ahí ya sabemos qué es lo que está haciendo Paco. Haciendo quizzes en Facebook. Entonces, el caso es que hice los 5, entro a la página de los quizzes en particular, ajá. Y está el top 5 de los más votados por toda la comunidad de Facebook de los 5 personajes de Marvel favoritos. ¿Dejas adivinar al menos los top 5? Es que es maravilloso. A ver. Porque entro y en primer lugar estaba Spider-Man. ¡Qué bueno! En segundo lugar estaba Wolverine. Pero media hora después que volví a entrar, ya habían cambiado. Y el primer lugar era Wolverine y después estaba Spider-Man. El problema viene después, compadre. El tercer lugar era Gambit. El cuarto era Deadpool. Y el quinto era Magneto. Bueno, yo vi ese top 5 y dije, ¿cuántas veces Spike ha hecho este? No puedo creer que más gente que Spike adore tanto a Deadpool o a Deadpool, Gambit. A Gambit y a Wolverine. Y a Wolverine. No puede ser. A Wolverine sí, pero Deadpool y Gambit. Si no es Spike, ¿quién, compadre? Pues mira, Spike. ¿Cuántas veces Spike ha hecho su lista de 5 personajes favoritos? Mira, yo no me burlo de Spike porque honestamente me... Que ya nos vamos poniendo, está corriendo. ¿Otra vez? Estamos... Ya. Y nada más por eso nos vamos a mi canción, fíjate. Y está prendido mi micrófono. Así que bueno. Y nada más por eso nos vamos a mi canción, fíjate. ¿Cuál canción? Pégale. ¿Cuál de las dos? ¿Qué hora es? Son las 7, compadre. Son las 7. ¿Te está escuchando alguien especial? Nos vamos por la que te gustaba. Es que traje dos. Porque okay. Creí que teníamos el mismo horario de antes, pero no está valiendo, ¿verdad? Ya nos vamos, Charles. Nos vamos a... The Postal Service, Such Great Heights. Nosotros regresamos a Comic Conexión. No se vayan a ninguna parte. Abur. Bye. Comic Conexión. Regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Bienvenidos a Comic Conexión. Ya estamos de vuelta aquí a tu radio online. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Qué pasó? Ya lo dijiste, no se lo dijiste una vez, lo dijiste varias veces. Ahora nos vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas de los fans, o de los escuchas, mejor dicho. Yo me estoy peleando con Dazzle. No te pelees con ella, nunca va a entender. La niña no le gustan los vampiros de verdad, le gustan los vampiros chafones de True Blood. ¿Y de qué otro? ¿Y de otra cosa? Sí, claro que no. Los vampiros jotazos, esos sí, se han puesto claro de moda desde la señora Ross para acá. Sí, le gusta Twilight. Pero no, True Blood. Por Dios, pero Fright Night, una de las mejores películas. Lost Boys, la única buena película de George Schumacher. Flatliners. Yo no soy de los 80, no me gusta. Yo tampoco. Yo nací, bueno, yo soy 84. Tu pelo dice lo contrario. ¿Qué dijiste, Douglas? No te escuché bien. ¿Qué dijiste? Que no me gusta los 80. No. Uno, tu pelo dice lo contrario, ¿en serio? Ajá. Dos, es Fright Night. Es buenísima. El único bueno. ¿Qué más estás? No, Friends, me encanta, pero es de los 90. ¿Sabes qué, nena? Qué mal estás. Mi corazón, mire, qué mi mal. Corazón, lo has roto. Es que no. El verdadero arte es atemporal, fíjate. ¿Qué tiene que ver con Fright Night? O sea... Mira, te van a regañar. Te van a regañar gente que le gusta Fright Night. O sea, True Blood. Es malísima. Te paso hasta el... ¿Cómo se ve esta película? Entrevista con el vampiro, la película. Hasta el final todavía es jotísima, pero aguanta. Pero la película es muy buena. A mí me gusta mucho. No, Claudia Rules. ¿Quién? Es Giacomo Marino. Tenemos a Giacomo Marino en la línea. El dueño de Badabin Comics. Giacomo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Y no me saludas a mí, Giacomo, eso me hieres. Saluda a Joey, porque si no va a llorar, ¿eh? Bueno, Giacomo. Bueno, ¿ya me escuchan? Acá ya te escuchamos perfectamente. ¿Estamos contigo, compadre? Pues muy bien, quería nada más saludarlos y avisarles un poco de cómo están los descuentos de aniversario de esta semana. Excelente. El micro es tuyo. El micro es tuyo, dilos. Muy bien. En DC, los hardcovers, incluido Vértigo, tiene el 20% de descuento. Qué bonito. Los TPBs, el 15%. Ok. Qué bonito. Todo el back issue, 50%. Qué bonito. Las ediciones Absolute tiene el 10%. Ok, ok. Ahora nos vamos con Marvel. Los hardcovers, el 15%. Los TPBs, el 15%. El back issue igual al 50%. Y todo el material independiente tiene 15% de descuento, al igual que el material en español. Qué bonito. Estamos de acuerdo que este es el momento para ir a comprar a Badabin Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18, en la zona rosa o Colonia Juárez, como lo quieran ver. A dos escasas cuadritas del Ángel de la Independencia. Ah, pues su zona perfecto. Y ya como excelente. ¿Cómo les fue el sábado con la presentación de Comicase, ya como? Pues nos fue muy, muy bien. Vino bastante gente. Qué lástima. Ok, sí. Ajá. Nos extrañamos aquí en Paco y Joy. Bueno, creo que sabías que no iba a ir, pero no importa. Ajá. Entonces, ¿y qué más? ¿Fue mucha gente? ¿Compraron la revista esta que está promocionando este individuo? Sí, así es. Todo el mundo se llevó sus sketches. Qué bueno. De hecho, tengo entendido que tiene la antología una hoja en blanco para que los artistas les hicieran sketches y que fue buena parte de los artistas que colaboran en la antología, ¿no es así? Así es. Qué bien, Y ¿cómo recibió la gente la antología? ¿Cómo se portaron los artistas, etcétera? Cuéntanos, Giacomo. Pues fue una... Así que fue un ambiente muy de fiesta. Estuvimos muy contentos. La gente estuvo aquí cerca de 5 horas haciendo cola para que cada artista le hiciera su sketch. Así que podemos decir que el evento fue todo un éxito. Fue un hitazo, como todos los éxitos que se han hecho en Badabin, como todos los eventos que han hecho en Badabin. Exacto. Incluyendo el segundo gran evento como conexión que se llevó a cabo hace como 3 semanas. Ese fue la cúspide, compadre. Ese fue el. ¿Y sabes lo que más me encantó? ¿Cuánto nomás te fuiste? Yo me fui. A medio programa dijiste, ¿sabes qué? Yo tenía cosas que atender. Yo tengo cosas que atender. Nos vemos. Y me abandonaste. Sí, con tu permiso. Eso fue lo mejor del programa. No, si no me fue a la mitad, me fui ya el último segmento. Esas chilletas, mano. No te fuiste. Tenía cosas que hacer. Me abandonaste. ¿Tú qué opinas, Giacomo? Tú hubieras hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Olvídalo, no pasa nada. Pero, ¿de qué día a qué día son efectivos estos descuentos? Del 4 al 10 de julio. Que para que no haya... Porque después la gente dice, no, yo fui el 11 y no me hicieron mi descuento. No, es del 4... Al 6 de este al mes. 10. De julio. ¿Qué? 10. Es lo que dije. El 4 al 10 de julio. El mes que está corriendo ahorita. No el julio del próximo año. No. El julio de este julio. El 2009. Y me imagino que obviamente, si la gente llega diciendo y exigiendo sus 10% por decir yo escucho con mi conexión, no cuenta en estos descuentos, ¿verdad? No. Qué bueno. Exacto, porque ya tiene todo descuento, entonces aprovechen. Mucho del material que les hemos recomendado lo tiene ya como en su tienda. Entonces, cosa de que lleguen, se acerquen a él, pregunten. Tiene mucho material europeo. El material que tienes de norma, estimadísimo, ¿ya como tiene algún descuento? Sí, el 15%. Excelente, entonces aprovechen porque tiene muchísimo Diogo Prat, que vale muchísimo la pena. Tiene el Diogo Prat, cofres completos, que con ese descuento se están ahorrando una buena lana. Y son buenísimos, además, es todo corto maltés, son los dos cofres, ¿no es así? Así es. También tienes el Skydol de Barbucci Canepa, tienes el Incal de Jodorowsky Moebius, tienes... creo que tienes algunas traducciones en español de Bone, por ejemplo, y cosas así. Para si conocen a alguien que quiere leer cómics pero no sepa inglés, pueden hacerlos entrar con material estilo Bone que está en español. Entonces aprovechen este magnífico descuento en el aniversario de Badabing Comics. ¿No es así, Giacomo? Sí. Excelente. Pues muchísimas gracias, Giacomo, y nosotros estaremos reportando. A ver si la próxima semana nos haces el favor de comunicarte con nosotros para ver cómo te fue con estas ofertas de aniversario, ¿vale? Muy bien, dale pues, muchachos, cuídense. Muchísimas gracias. Muchas gracias, o sea, qué magnífico. Todo el mundo nos ha hecho el programa el día muchísimas de hoy. Muchísimas gracias, Giacomo, suerte. ¿Qué pasó? Espérate, es que la... Perdón, Giacomo. Ya colgó. Sí, porque aquellos que hayan estado viendo el video, lamento que hayan tenido que presenciar a Joey y a Dazzler coqueteando mientras claro estoy tratando no, de atender a nuestro. Es ella que empieza. Yo le digo, nena, por favor, no, después del programa hablamos. Ajá, claro. Pero sí. Ella está, bueno. Estaban es aquí en la onda por completo, estaban es ahí tirándose ojitos. Soy su ídolo. Ay, no. No puede ver, pero no importa. Claro. Anita, tú sabes que te queremos mucho. Y ahorita que necesitamos más, ¿podrías leernos qué es lo que tenemos en el Messenger? ¿Qué es? comic-conexion@hotmail.com. Porque nunca continuamos a contestar lo de Cacha. La razón por la que yo me imagino que la ciudad de Kandor estaba llena de alienígenas y no de kriptonianos era porque no había una ciudad tal cual. No, pero de todas formas, yo que recuerde, después de... Seguro sí lo hicieron. Sí, hubo una ciudad embotellada de Kandor durante el ron de Jeff Lowe. Sí. Pero que yo que recuerde también eran supuestos kriptonianos. Pero de seguro no eran kriptonianos tal cual. Sí, pero bueno. Alguna tontería. Pero ya ahorita ya está una verdadera ciudad de Kandor porque sí. Desafortunadamente... le están rehaciendo su origen todo el tiempo. Y el gran Jeff Jones y Greg Land, Gary Frank. Jeff Jones y Gary Frank van a hacer un nuevo origen. Qué mal está ahí. Están hablando muy, muy, muy mal ustedes de True Blood. Ajá. Y Spike Valentine dice que es muy buena serie. Pero ¿ya viste los gustos de Spike Valentine? Le gusta Deadpool, le gusta Gambit, le gusta Hack Slash, Entonces, no es. Si sus gustos fueran, no sé, Sandman, Watchmen... Exactamente eso. Eso pasa con los gustos de Spike. Exactamente eso pasa. ¿Sabes? Córtala. No, ya, venga. ¿Qué más? Un saludo. Gracias, Spike. Gracias. Un saludo a Spike. También dice que ¿qué les pareció el último número de Green Lantern Corps? No lo he leído, pero yo ya leí el nuevo número que no ha llegado a... Desafortunadamente no ha llegado a Fantástico, que es el número, si estoy en lo correcto, 42 de Green Lantern. De hecho, Dios según... Mío, qué bueno. Es que se atrasó en llegar. Ajá, 42. De hecho, según llega esta semana, porque sí. Hubo un error con Diamond, entonces parece que va a ser reemplazado esta semana. Está buenísimo. Todos los números de Green Lantern que no llegaron en su momento. Todo el preludio para el Blackest Night está increíble. O sea, no hay un solo pero que le ponga. Y de hecho, ¿sabes qué? No mencionamos JLA, Cry for Justice, que se enfoca muchísimo en Green Lantern, Green Arrow, Ray Palmer y hasta el Starman Azul, que es un Starman alienígena, Michael Thomas, y hasta con Gorilla, Dios mío. No sé si has leído el Cry for Justice, pero está excelente. Es James Robinson, en serio, haciendo buenos cómics como cuando hacía JSA. No voy a llegar a Starman. Yo tendré que leerlo. Porque, me encantó. Bueno, su run en Superman está. Es malísimo. Su run en Superman es malísimo. Pero estamos de acuerdo que lo que hizo en Starman es impresionante. Sí, y JSA brutal. Sí. Lo que está haciendo ahorita no llega al nivel de Starman, pero sí, sin duda, es JSA. Tendré que leer. ¿Algo otra más? Pregunta. A ver. Seikar nos dice. A ver. Que acaba de leer Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Ok, excelente. Y dice, ¿quiénes son los héroes que salen al final y no pueden entrar por la barrera de protección sobre la fortaleza de la soledad? Ok, dile a él que escanee esa parte o que agarre esa parte, que te mande el JPG. Y yo le digo, porque es un poquito difícil decirlo porque no tengo el cómic en mis manos. pero si me mandas el JPG, porque si recuerdo estaba Batgirl por ahí, estaba Superman, estaba Batman y estaba Robin también. Pero por favor, mándame un JPG acá a comic-conexion@hotmail.com y te identifico quiénes son todos, bueno, y cada uno de los héroes. También dice que solo reconoció a Batman, a Robin y la Mujer Maravilla. Exacto. ¿Y qué opinan de la saga Generation de John Byrne? A mí me encantó, ¿eh? No es nada mala, ¿eh? No es nada mala. De hecho, creo que es de lo último bueno que llegó a hacer en realidad John Byrne. No, Paco, no la tienes. Es lo último bueno que hizo, porque después de eso su Atom es asqueroso. Bueno, se aventó el de los Romulanos. Es muy bonito. Tienes toda la razón. Dejémoslo en que es uno de lo último bueno, ¿no? En superhéroes. En superhéroes en particular. Generations 1 es excelente. Generations es divertido. El 2 ya el 2 no es tanto. El 3 de planos creo que solo yo lo leí. Pero el 1 es buenísimo. A mí en particular no me gustó tanto, porque sí creo que necesitas como una fuerte dosis de nostalgia y de conocimiento arcano de cómics de DC para poder disfrutarlo. O sea, te tiene que usar los 80s, no sé. O sea, tendrías que haber nacido por ahí de 1950 para disfrutarlo así como yo. Pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. En sí, a mí me encantó Generations. ¿Algo ¿Es más? Es un grosero, Joey. ¿Yo? Como pueden ver, me está sacando la lengua, no, y me está para diciendo nada. Que me odia. Te está diciendo... Te está coqueteando, ¿verdad? Quiere, sí, que caiga, quiere contigo, pero nomás sí. No. También nos dice Spike dicen. Valentine que Cry for Justice no le gusta. Yo creo que estoy casi seguro lo que te estás acercando, nena. Estoy casi seguro que voy a estar con Spike Valentine, ¿eh? No puede estar viendo un cómic que tiene con Gorila, con unos personajes. Está siento. Buenísimo lo de con Gorila, ¿eh? Yo lo está siento. Excelente lo y de con Gorila. Y Gustavo nos pregunta si van a reeditar Hush. De hecho lo están reeditado como lo están haciendo ahorita. Veces, ¿no? Estaba leyendo ¿cómo se llama? Justice League Cry for Justice, que es excelente, y había un anuncio para Hush. Y dije yo, ¿en serio? ¿Para qué? Se necesita. Es que creo que es un aniversario, ¿no? Dios, su qué mal está. Octavo año, su quinto año de haber salido. Es malísimo, pero si te gusta el arte, muy bonito, conserva historia, si te gusta el estilo sobre la sustancia, lee Hush, te va a gustar, sin duda. Particularmente a mí. Es malísimo. No me hizo nada. Yo de hecho, la repugno. Y de hecho, todas las cosas que... Tuvo que venir Paul Dini para hacer Heart of Hush en los últimos números de Detective Comics, antes de la muerte de Batman, que hace que Hush sea pasable y tolerable, pero dentro de la historia es un poco más que asqueroso. Malísimo. Tengo otra pregunta. A ver. De Soul Alchemist. Dice, quisiera saber qué opinan sobre la historia de Wolfman y Pérez, Who is Wonder Girl. ¡Preciosa! No. Vamos a ver. Es la segunda. Who's Wonder Girl es la segunda. Who is Donna Troy? Es preciosa. Who is Donna Troy? Pero Who's Wonder Girl tampoco está nada mal, ¿eh? No, pero no le llega. No. Who's Donna Troy? Who's Donna Troy es un número dentro de los New Teen Titans. Un número solo, señores. Un número solo. Donde el no cuatro. No seis, un año. Un número. Pero donde lo más impresionante es, y lo más impactante es, que Dick Grayson no sale como Robin. Dick Grayson y utiliza su increíble intuición como detective. De todo lo que le enseñó Batman, más lo que él tiene nato, que es mejor detective que Tim Drake, no me importa lo que diga. No, incluso es mejor detective que Batman, el mismo Batman lo ha dicho. Es mejor detective que Batman, no me importa lo que diga cualquier fan de Batman. Y es mejor detective que Terry McGinnis, no me importa lo que diga Skire. Robin es la neta y en ese número lo demuestra, porque él encuentra quiénes son los papás y de dónde viene Donna Troy. Y lo mejor de eso fue que nunca utiliza sus poderes, nunca utiliza la violencia, lo único que utiliza es su intuición, su cerebro y su necesidad de ser detective. Más bonito es que hay momentos muy, muy bonitos de él, de cuando está haciendo la investigación y recibe llamadas de Cory, personal, cuánto ama a su novia. Y aparte su amiga. Porque el número empieza con Dick Grayson tomando la decisión. Él siempre le había prometido a su amiga Donna Troy, que es Wonder Girl, averiguar acerca de su pasado, porque la idea con Wonder Girl es que el primer recuerdo que ella tiene es cuando tiene como 5 años. Mucho más chica, es una recién nacida. Es casi una bebé. No está tan... Un año, no más de un año. 2 años. No, es más de un año. Ya hablaba. No. Ya hablaba, ya caminaba. No, estaba... Era muy en su pequeña. Pañal. Era muy pequeña. ¿Quién tiene era memoria? Muy pequeña. Era muy pequeña. Ajá. Y recuerda un edificio incendiándose. Exacto. Que es cuando llega Wonder Woman. Dos hombres, dos personas tiradas muertas. Exacto. Que es cuando llega Wonder Woman al edificio, la rescata y se la lleva a la Isla Paraíso, donde se hace Wonder Girl. Exacto. Y ese era su primer recuerdo. Y Dick siempre le había prometido ayudarla a buscar ese pasado. Y en ese momento de la historia, en New Teen Titans, Donna estaba a punto de casarse con Terry Long. Su novio Terry Long. Y le pide a Dick que ella en realidad no puede casarse a gusto. No puede planear su futuro sin tener su pasado. Sin tener su pasado, claro. Entonces Dick Grayson decide dejarlo todo a un lado para ayudar a su amiga y buscar su pasado. Es impresionante el número. Es increíble. Como 5 años después... Desafortunadamente, el mismo creador de esta historia, que fue uno de los creadores, que es George Pérez... Los dos, ¿eh? No, pero George Pérez rehace... El origen de Wonder Girl. Y desafortunadamente... Wonder Woman ya no puede rescatar a Donna Troy. Por continuidad, Wonder Woman no había aparecido antes. Sí. Entonces, ¿por qué había una Wonder Girl? Me pregunto yo. Nadie sabe. Mete en problemas a toda la continuidad de los Teen Titans y de Wonder Girl. Entonces, para darle un sentido... Hacen cinco números llamado Who is Wonder Girl. Que son buenos. Que son bastante buenos. No le llegan al primero. No. Pero Who's Wonder Girl el triunfal regreso de George Pérez a New Teen Titans pasó bastante desapercibido. No es el mejor run de New Teen Titans, porque incluso también por esa época hacen el A Lonely Place for Dying, que es la introducción de Tim Drake. ¿Qué le hace las portadas ahí? Sushi. No, él y dibuja los dos cómics. Acuérdate que era crossover de Batman con... era crossover de Batman con Teen Titans. Sí. Y él hace todas las portadas... El arte de los números de Batman era Jim Aparo y el arte de los números de Teen Titans era George. Bastante mediocre todo. Sí, no, bastante malito. Pero Who's Wonder Girl, plantean el origen de Wonder Girl post-crisis, sí. diciendo que es heredera de los titanes originales, exacto. etcétera. Ese se vuelve bastante confundido. Y Who's Troya, brínquese. Ya, Who's Troya sí, de plano. Saker nos dice que hay una Superwoman que ha visto últimamente en la nueva revista de Superchica. Exacto. Tiene una capucha azul, pero no sabe quién es. Lo acaban de descubrir hace dos números. Y a nadie le interesó. Pero es básicamente... Hay ahorita todos los ciudadanos de Kandor, los crecieron, y ahorita están viviendo en Nuevo Krypton. New Krypton, que es un planeta que está en el otro lado del Sol. Exactamente, como en órbita... Al paralela Sol. A la Tierra, pero del otro lado del Sol. Y ahí está viviendo Superwoman, y es mala. Es malota. No, y aparte el llegó a Metrópolis a hacer la vida imposible a Supergirl. O sea, porque su onda era hacer la vida imposible a Supergirl. Es que es como si fuera Mr. Mitchie Spitlick, pero no. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Que me parece bien. Qué bueno. ¿Qué estoy diciendo eso? Ya ven, ya no apago el micrófono. Pues aparentemente tienes que hacer dos cosas a la vez para que estés concentrado. ¿Te das aplausos tú? Ni yo me doy aplausos yo. Porque no estás en los controles, compadre. Sí. Estás abusando de tu poder. Tu poder y de tu privilegio. Y recuerda, el poder absoluto corrompe. Absolutamente. Exacto. O también te recuerda que con gran responsabilidad. Con un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Por eso no llegas a ningún lado, compadre. ¿Qué te pasa? Es que es. Nada, es, nada. es, es, es